Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Este domingo en La Rioja se registró un porcentaje histórico de participación en las PASO, superando el 72% del padrón en una elección atípica, con un reforzado protocolo de bioseguridad. El triunfo fue del Frente de Todos, seguido por Juntos por el Cambio, que jugó dividido. Luego de haber perdido la ciudad capital en el 2019, la estrategia electoral del Frente de Todos se apoyó en la gestión provincial. Gabriela Pedral, ministra de Desarrollo e Integración Social, es quien encabezó la lista de precandidatos a diputados nacionales por dicho modelo. Desde el Ejecutivo, un año y medio de gestión fueron suficientes para marcar una impronta federal de voluntad para llegar a todos los rincones de la provincia y de avance en políticas inclusivas. Mirando la gestión, la mayoría de riojanos dio su voto de confianza al Frente de Todos y esa fue la carta que jugó el justicialismo. Pasadas las 21 horas, el gobernador Ricardo Quintela junto a Pedrali y Claudia Allegri ofrecieron una conferencia de prensa donde la candidata diputada agradeció por la confianza y el acompañamiento. Gracias a toda la ciudadanía por participar, por regalarnos una jornada democrática, de respetarnos. Esto para nosotros es un primer paso y queremos comprometernos a redoblar los esfuerzos, a seguir recorriendo la provincia de punta a punta. Nos acompaña el espíritu que nos han trasladado muchos vecinos y vecinos de toda la provincia en la confianza en esta lista. Es símbolo de renovar también nuestro compromiso de seguir trabajando por incluir mayores riojanos y riojanas a esta propuesta que tiene como fin el bien común de todos los riojanos. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.